Y nosotros estamos haciendo el movimiento porque la fiscal está pidiendo pericias que ya han sido hechas, no quiere llevar a juicio, está pidiendo el peritaje del móvil del patrullero porque ya se comprobó que no hubo tiroteo. En el juicio pasado del robo que se hizo en la misma causa, se comprobó que las armas no habían sido implantadas por la policía. Y bueno, la fiscal está negando muchas cosas de esa y no quiere elevar a juicio. Y acá estamos todos concentrados también con toda la gente que está reclamando por el código de falta, el código de convivencia. Y estamos acá para que sea justicia también, más que todo yo vengo a luchar por mi hijo, para que estos policías, Ezequiel Rubén Quintero y Juan Carlos Haz, vayan presos porque fueron asesinos. No hubo mediación, no hubo oportunidad que le dieron a mi hijo de 16 años, porque implantaron armas que no eran operativas, implantó policía armas que ellos mismos habían traído en el patrullero, queriendo justificar la muerte de mi hijo, pero ya está comprobado y bueno, ahora estoy reclamando para que la fiscal M. Flores empiece a elevar a juicio esta causa, porque ya está comprobado que mis hijos fueron inocentes, que fueron asesinados, no fueron detenidos como la ley hubiese hecho, sino que fueron asesinados. Y bueno, estamos reclamando esto con toda esta gente, estamos pidiendo que sea justicia por mi hijo y estamos luchando para que la justicia actúe como tiene que actuar y no cubriendo a los policías.